promoción de derechos humanos en Entre Ríos, en la provincia, y sabemos, esta es una semana muy cara a los sentimientos de los argentinos, y obviamente queremos tenerlo. Como cada año lo tenemos, siempre es bueno tenerlo y charlar con él en esta fecha. Mañana, quiero decir, el jueves vamos a tener el acto oficial, pero obviamente venimos con muchas actividades. Bueno, estuvo la Baldosa Iniciativa, que él viene llevando ya en otras oportunidades, que ahora, bueno, fue la de Papetti ahí en el Parque Ferré, pero obviamente es una iniciativa que viene él realizando ya hace un tiempo. Le damos la bienvenida a José Salazar. José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bien, José, sabes que siempre es un placer tenerte en el programa y en esta fecha particular siempre es lindo charlar con vos, aunque recordamos la fecha capaz más oscura de la historia argentina. Sí, totalmente. Un año en el que, bueno, por un lado celebramos que estamos saliendo de esta pandemia, tal cual, y que podemos volver a la plaza, ¿no?, a recordar a los 30.000. Si bien lo hicimos el año pasado, fue pero un acto muy, una ceremonia muy cortita, no queríamos dejar pasar, como estaba el permiso de la distancia social y todos con barbijo, nos juntamos en un grupo reducido para rendirles homenaje, pero bueno, este año con mucha expectativa porque es el primer acto después de la pandemia, ¿no? José, que ya arrancó, ¿no?, con la baldosa iniciativa que vos tuviste, que tuvo su cuestión en el Consejo Deliberante, pero ya te iba a preguntar sobre eso. Primero hablame de este acto, que es una iniciativa que ya la hemos hablado, que se hizo en la Escuela Técnica y en otros sectores, recordando a los compañeros, ¿o no? Sí, habíamos comenzado con la baldosa de Mario Sánchez, en la Escuela Blasco. Ahí está, ahí está. Después seguimos con la de mi viejo, Sisto Salazar, en la Benito Gará. Ahí está. Continuamos con la de Julio Solaga en la Escuela Vélez Arfield, y también habíamos colocado una en la Escuela Técnica de Alfredo Con. Son baldosas que, bueno, tenemos que también restaurarlas, porque, bueno, el deterioro del tiempo es lógico que se van deteriorando un poquito las baldosas, y sobre todo la de Alfredo, ¿no?, que tenemos que... Estuvimos hablando justamente el 16 con los compañeros del Registro Único de la Verdad de Paraná, que estuvieron presentes en el Parque Ferré. Bien. Ahora te voy a comentar lo que fue la ceremonia. Y que, bueno, acordamos para hacer una baldosa nueva y poder cambiarla por la que ya está colocada ahí en la vereda de la Escuela Técnica 1. Bien, bien. Transformándose en un símbolo esto de la memoria, ¿o no?, lo de las baldosas, José. Sí, aparte, digamos, es un programa hermoso que surgió en el año 2005 en la ciudad de Buenos Aires, que lo llevó adelante Barrios por la Memoria, que, bueno, que justamente trataba de esto, ¿no?, de marcar los lugares donde los compañeros estudiaron o vivieron, o transitaban justamente por ese lugar, o los lugares donde fueron secuestrados, ¿no? Seguro, seguro. Tanto en la vía pública como en lugares de estudio y demás. Ahí está. José, hablame un poquito de lo del Parque Ferré y lo que va generando también esto, porque, como vos dijiste, se abrió la pandemia, ya hubo un acompañamiento y eso está bueno que pase también. Sí, totalmente. Fue un acto muy emotivo, con discursos muy emotivos, ¿no? Todos sabemos que los actos de homenaje siempre tienen su cuota de tristeza, sobre todo cuando hablamos de los compañeros y las compañeras que están desaparecidos en la Argentina. Pero bueno, era algo que ya nos debíamos, que lo íbamos a hacer justamente el 20 de marzo del 2020. Y bueno, justo ocurrió lo de la pandemia y se tuvo que postergar todo. Seguro. Y bueno, cuando hablamos con las autoridades del municipio, nos dicen, nos avisan que iban a empezar a trabajar las obras para cambiarle los pisos al Parque Ferré. Entonces, como iba a tardar como 5 o 6 meses, decidimos con María Emma y los organismos, bueno, hacer igual la ceremonia y nos trajimos las baldosas y la guardamos para que cuando, bueno, vayan a hacer la obra nos avisen y ya la vamos y la dejamos colocada ahí en el parque para que quede fija. Perfect. A esto lo aclaro porque, bueno, hay muchas personas que por ahí pasaron y piensan que a la baldosa se la robaron. esto no es así, simplemente. Perfecto, buena aclaración. Hicimos de esta forma porque había que hacerlo. Perfecto, buena Así que, no, la verdad que muy contentos, muy emocionados con la actividad, porque la verdad que a nosotros nos mueve mucho por dentro, más de una vez lo hemos hablado esto. Es una manera de nosotros brindarles ese granito de arena para nuestra sociedad, ¿no? Y lo que decíamos, por ejemplo, en el acto de la baldosa fue... ahí estuvo Jorge Emilio Papetti, ahí fue feliz, jugó, compartió con amigos, con compañeros, momentos felices. Y fuimos más que nada a celebrar sus momentos de felicidad, sus momentos de vida, ¿no? Perfecto, está vos, qué lindo lo que decís. José, te llevo a un escenario que se generó por polémica, pero te lo tengo que preguntar. Ya había tenido su parte en aquella señalización del regimiento, pero ahora fue por el maratón de la memoria puntualmente lo que pasó en el Consejo Deliberante. Sabemos que es un poder importante, el poder legislativo, y era una declaración de interés municipal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás a todo eso, José? Me acuerdo que tu discurso allá en el regimiento, en la señalización, fue contundente, fue duro, porque estuve presente y me acuerdo. ¿Qué te hace sentir esto, José? Bueno, a ver, ya no sorprende nada con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Yo siempre digo de que para poder evitarnos este tipo de malestares innecesarios, independientemente al partido político que representen en el Consejo, me parece que ya estamos a una altura en la cual debemos recapacitar que lo que ocurrió estuvo mal y no nos debe volver a pasar. Seguro. Por parte de la oposición, yo creo que utilizan el tema siempre para decir algo, porque aparentemente no tienen otras cosas para decir. Uh-huh, uh-huh. En aquel momento con el tema de la señalización, sí, bueno, supuesta, bueno, a ver, obviamente me cayó mal, porque quedó concejala del, supuestamente del Frente de Todos, se levantaran y dejaran sin quórum, sí, para declarar de interés municipal, porque aclaremos una cosa, la señalización es una ley nacional, no era algo que era de una propuesta del municipio ni nada por el estilo. Uh-huh. Entonces, molesta que no hayan cumplido con su labor en ese sentido. Sí. Después, como siempre digo, se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, estamos en democracia y está perfecto, pero me parece que a veces los argumentos no corresponden y no se dan cuenta de que acá hay familias que sufrieron y padecieron esta situación, que todavía seguimos buscando los cuerpos de nuestros seres queridos. Seguro. Y que este tipo de gestos no ayudan nada, no solamente a nosotros, sino nos ayudan a construir una sociedad mejor de la que tanto se lavan la boca hablando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso siempre digo que nuestro deber es generar conciencia para que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Seguro. Una vez que podamos lograr eso, yo creo que ahí sí vamos a poder avanzar en una mejor sociedad. Uh-huh. Tal cual. Y sí, con lo de la maratón, me cayó mal, pero bueno, son cosas que, como te digo, a ver, no asombran ya a esta altura. Me parece que innecesariamente uh-huh. Declaren en contra de la maratón, lo haga quien lo haga, ¿no? Uh-huh. Si bien los organismos no estamos dentro de la organización este año, no quiere decir que no apoyemos, que no acompañemos y que no nos ponga felices que otros compañeros lleven adelante esta iniciativa. Uh-huh, uh-huh. Sin duda. José, y dentro de las actividades iba a haber charlas, yo me acuerdo que lo he hablado mucho con vos, el rol importante que juega, ¿no?, las charlas y mantener vigente esto en las escuelas, en los más chicos. Me acuerdo cuando tenían la iniciativa de los juicios, que iban a hablar a las escuelas y que quedaban impactados los chicos. ¿Cómo está todo eso, José? Bueno, mira, justamente ayer comenzamos con las charlas en las escuelas. Ayer estuvimos brindando una charla con dos compañeros de familiares en la escuela Almafuerte, otros compañeros se fueron a la escuela de Mañasco, hoy toca la escuela Cabo Cendrós y la escuela Identidad, o sea, nos vamos repartiendo, ¿no? tratamos de estar en todas, poder cumplir a todas las escuelas, y bueno, y la idea también es de que varios testimonios se puedan brindar, ¿no? Por ejemplo, con el caso de familiares, nosotros cuando hacíamos las charlas de los juicios van a la escuela, que era el programa que habíamos llevado adelante con José Legarreta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, íbamos los dos, digamos, y bueno, y cuando era la hora del testimonio, bueno, tenía que dar el testimonio de mi viejo. Y la realidad es que a mí lo que siempre me gustó de lo personal es que se cuenten los testimonios de todos los compañeros y compañeras de Concordia. Y bueno, esta vez, cuando nos hemos reunido con los organismos, hemos charlado sobre estos temas y bueno, nos organizamos bien para poder ir a todas las escuelas. Y la verdad que ayer fue un momento muy lindo porque lo hicimos a salón lleno. Me gustó mucho cómo escuchaban, con la atención que escuchaban en la escuela. Sí, sí, sí. Muchos docentes participaron, se generaron preguntas, fue como un ida y vuelta. La verdad que la pasamos muy bien. Y eso es como decíamos ayer, ¿no? Lo que estamos haciendo en ese momento, lo que se va a hacer hoy, lo que se va a hacer mañana con otras escuelas, bien, y lo que va generando de a poco esa conciencia que nosotros queremos, ¿no? Seguro. José, te pregunto, ¿genera algo de preocupación estos sectores que resurgieron, en algunos casos muy negacionistas y la verdad que sorprende, y con presencia muchas veces en los medios de comunicación? Obviamente que las banderas de la memoria siguen vigentes y fuertemente, pero ¿te sorprende? ¿Qué te genera esta aparición de algunos sectores? Te diría, hasta peligroso, te diría. Sí, genera preocupación que la ultraderecha le está ganando la pulseada a la derecha, ¿no? En ese sentido. Claro, tal cual. Porque sus discursos son realmente peligrosos, porque dan ciertos discursos por ahí en los que son chicos buenos, vamos a llamarlo de alguna manera, pero en realidad lo que están haciendo es queriendo matar el debate político, o sea, implantar una idea que no compartimos para nada. Sorprenderme mucho no me sorprende, porque es algo que se viene ya viviendo hace varios años. Si bien las políticas de memoria, verdad y justicia volvieron a fortalecerse, yo creo que la única manera de poder frenar esto ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, es creando una ley contra el negacionismo. Seguro, como seguro. Tienen en Alemania. Seguro. No podemos seguir permitiendo que aparezca cualquier personaje que ha causado daño desde otro lugar en la política argentina a decir las barbaridades que dicen con respecto a si fueron o no fueron 30.000, a querer poner en duda a los derechos humanos, a decir que los derechos humanos son corruptos, que es una corrupción continua. Me parece que la única forma de poder frenar todo esto es con una ley antinegacionista. Seguro. Vi una película justamente esa el otro día, la verdad que me impactó de lo que pasa en Alemania, por eso está bueno traerla como ejemplo para ir avanzando con estos temas. José, hablame un poquito de lo que va a ser el acto oficial y bueno, también hablame un poco de lo que va a ser el Maratón de la Memoria. Bueno, el acto oficial, acordamos con los organismos, bueno, que se va a leer un documento único y que dará cierre, bueno, el intendente o a quien él designe para hablar en representación de la municipalidad. Estoy entendiendo de que el acto es un acto institucional. Pero también estamos viendo armar una previa con algunos músicos locales, como para que se escuchen otras voces, ponerle un poco de música y de alegría. Eso lo estamos manejando en estos momentos con la Dirección de Cultura y a través también de Eduardo Maschio, que es el nuevo coordinador de Derechos Humanos de la Municipalidad. Y bueno, y con respecto después a la Maratón de la Memoria, te vuelvo a repetir, nosotros no estamos esta vez en la organización, pero por lo que nos hemos informado, a partir de ayer comenzaban con las inscripciones. Y la maratón se va a llevar a cabo el sábado 26 a las 18 horas en la Plaza Urquiza, como todos los años. Así que, bueno, esperemos que también tenga su buena convocatoria, que va a estar creciendo, porque nos encanta y apoyamos todo tipo de actividades que se van sumando con respecto a la memoria, ¿no? Y nuestro objetivo siempre está en que no se quede solamente en marzo. Seguro, por eso sí. Ya venimos trabajando para lo que va a ser abril, que muchos chicos de las secundarias que pintaron los pañuelos de la Plaza Urquiza en su momento, enseguida empezaron a pedir para pintar los pañuelos, porque vieron que la Plaza Urquiza quedó muy linda, pero según para ellos faltaban los pañuelos, así que les dijimos de que sí, de que ahora para abril íbamos a empezar a trabajar sobre eso. Estamos viendo en hacer algo con respecto al 30 de abril, por un homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Tal cual. Y así con otras fechas muy simbólicas para la historia argentina, ¿no? Como es el 29 de mayo, como es el 29 de julio, la noche de los bastones largos. Seguro. Todo esto ir coordinando tanto con escuelas como con otros sectores que quieran participar de estas actividades, y ayudando, como siempre digo, a poder llevar adelante, a través de Eduardo Maschio, como lo hemos hablado, llevar adelante un programa que pueda ser sostenido tanto por la municipalidad y la provincia para nuestra ciudad, y de esa forma ir creciendo en lo que es política de memoria, verdad y justicia, con trabajos que se vayan trabajando más en el tiempo, ¿no? Está bueno. Y que no quede solamente todo en marzo y esperar al marzo siguiente. No, la idea es trabajar durante todo el año, porque el trabajo de la concientización, el trabajo de la memoria, la verdad y la justicia, es todos los días para nosotros. Sin duda, sin duda. José, siempre te pregunto, pero si bien año tras año estos momentos marcan la vigencia de la lucha por mantener la memoria, la verdad y la justicia, este pedido constante, en lo personal, con el paso de los años, desde que tuviste conciencia, ese recuerdo, esos momentos tristes, ¿se mantienen tal cual, José? Y cada año que pasa, te vuelve más sensible. ¿Verdad? Cada año que pasa, como vos sabés bien, lo hemos charlado muchas veces y lo he compartido con otras personas que hemos hablado, hay una de las cuestiones que yo más anhelo en mi vida, que es encontrar los restos de mi viejo. Tal cual. Ese es un capítulo que no se cierra, y que hasta que no lo encuentre no voy a poder dar vuelta a esa página, como la de tantos compañeros más. La verdad que sí, que cada vez que llega marzo y cada año que va pasando, uno se va volviendo un poco más sensible a este hecho, a este recuerdo, y la verdad que sí, te llegan, aparte del cariño y el afecto de la gente, que es lo más importante para nosotros en ese sentido, no evita que el dolor en ese sentido siga creciendo, ¿no? Anhelar algo que hasta ahora pareciera imposible, cada año que pasa hace que duela un poquito más. Pero a su vez también, así como duele, aprendimos del mismo dolor a sacar esa fuerza interior que nos enseñaron nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, y que nosotros, como herederos de esos pañuelos, vamos a seguir transmitiendo de generación en generación. Ahí está, es clarísimo el mensaje. José, sabés que es un gustazo tenerte. Bueno, con respecto a las otras actividades, obviamente que vamos a estar en contacto. Yo te agradezco siempre tenerte. Vos sabés que me gusta tenerte en vivo porque se hacen charlas realmente profundas, pero igual ya así tenerte ya es muy valioso. Así que te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Mi saludo a toda la familia. Y estamos en contacto, José. El agradecido soy yo, hermano, como siempre, y te prometo que para la próxima sí voy a ir para el programa. Lo que pasa es que hoy, por una cuestión de horario, no podía estar, pero sí, en la próxima que me avises, sabés que con gusto, me gusta estar ahí, me gusta compartir, vamos a compartir termo, porque todavía termo. Vamos a compartir termo, no, es verdad. El termo Y sí, y tener estas charlas más prolongadas que solemos tener cada vez que nos juntamos. Perfecto, lo disfruto, José. Mucho, lo disfruto mucho, les mando un abrazo muy grande. Y bueno, los esperamos a todos y todas el próximo 24 en la Plaza Urquiza a partir de las 19 horas. Perfecto, José. Un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Abrazos, gracias. Ahí está, qué linda charla. Bueno, siempre es lindo charlar con...